Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Vamos al corte, me cuento. Tengo una sospecha que hoy me la remandé. Bueno, fuerte. Che, no, posta, estaba diciendo que en privado ahora lo digo al aire, que acá todos los viernes falta un auricular, loco. Sí. Nos están boicoteando. Sí. Voy a denunciar. Hoy voy a dejar un chicle masticado en una silla, pero no voy a decir en cuál. Así que el próximo que vengas a eso viene en los 90, está bien. Se va con un chicle del pantalón. Volvieron en los 90 y volvieron con todo. Sí. También con las venganzas típicas de esos. Vieron años. Que yo tengo un tío que es sacerdote. Sí. Esta anécdota, pues. Es muy las buena. Anécdotas que empiezan así terminan muy bien. Es muy buena y no hay abuso de menores, por suerte. Llegamos al momento del programa en el que empezamos a tirar al aire anécdotas. No solamente propias. Anécdotas, sino también. No, propias, son mías. Falta un vaso de alcohol. ¿De qué se tratan nuestros familiares? Porque podemos. Acá con Ferreiro podemos tirar una larga data que no nos. Bueno, eso cada uno se hace cargo de lo que puede. Me parece que. No corresponde tampoco. Yo no me hago cargo. Pasa como un programa de. Pero aventura, bueno, lo quiero mucho a mi tío. No tradicional. Un besito y a Rafa. Cuando los curas se reciben de ir al seminario y hacer todo lo que tienen que hacer y darle todos sus votos y vetos al Señor, se hace como un gran evento así eclesiástico, una misa gigante. Y en los 80 era muy, muy pomposa. En los 80 era muy pomposa esa situación. Y cuando mi tío se recibió, su camada se hizo la celebración en el Luna Park. Ah, muy bien. Ah, con Tutti. Con Tutti y Fiocchi, todo. Westers. Como el casamiento del Diego. Más o menos. Pero era como una gran misa con todos los curas que se recibían de las diferentes dioses y no sé cómo carajo se llama. Bueno. Y resulta ser que uno de los curas que se recibe con mi tío, íntimo amigo de él al día de hoy, Alejandro Llorente, que también es una gran persona, es de una familia patricia. De los herederos de Cruz Malta, creadores, ¿no? Ah, entonces tuvo una familia muy, muy paqueta para los tanitos de Matadero. Y yo con 6 años me pedí, para calmarme, pedí una caja entera de chiclets Adam, que no solían dárnosla porque sabían que entraban todos en la boca. Claro. Era como un vicio de la niñez. Lo cual yo hice eso, lo cual yo decidí esa bola de chicle ponerla en un asiento. Que fue en el asiento de la hermana de Alejandro Llorente, que embarazada con su vestido se sentó y enchastró todo el vestido, que no sé, podría haber sido alguna marca tal vez importante, alguna sastrería cercana a mi Talerán, y bueno, le regalé esa cosa. Hablando de sastrería. Oh, perdón, porque sastrería piquetera. Me trajo Bregante. ¿Vas a usar rosa? Sí, está, es una, ¿qué es? Una linda combinación. Ah, Natacha, deconstruiste. No, es para mí, deconstruiste. De las Natacha. Combinaciones. De las combinaciones que había en la remera, el rosa y el negro era el que más me gustaba. Es como la de Messi en Miami. Porque no había rojo Miami. Y negro, me parece. Rojo. ¿Vos ya usaste prendas de ese color, sí, Rodrigo? Pero rosa, sí. Yo no tengo camiseta de fútbol. Y rosa, la zunga que tiene cuando va de vacaciones. Una cosa es una camiseta de fútbol y otra. A Fernanda le tengo que preguntar. Claro. Si usaste prendas rosa. Tiene una... No, pará, pero la estás yéndote una intimidad, boludo. No, no. Tengo... Camisas también rosas, seguramente. Camisa rosa no sé si tengo. Medias tiene rosa. ¿Y camisa qué tenés rosa, entonces? Tengo camiseta, chombas. Camiseta, chomba. Claro. Sí, sí, sí. Y pantalones... No, por el pantalón yo, por ejemplo, uso pantalón oscuro. Qué machirula, no, Natacha, no, no, no suelo usar pantalón negro. El rosa en el hombre me... ¿Qué pasa? Qué machirula, ¿eh? Bueno, empezamos a... ¿Ochentosos? Sí, sí, sí. Me cuesta, o sea... Pero dígame si no es una combinación rosa y... Rosa y negro. Padre, mi hijo, ¿cuál es el problema? Yo soy una señora que se viste toda de negro, ¿entendés? O sea... Ah, bueno, pero... Bueno, yo no usaría rosa tampoco. Sí, tengo cosas rosas. Ah, bueno, una remera una... también de la misma persona que confecciona esas remeras de... Bueno, vamos a nombrar porque... Sí, vamos tanto. A tirar chivo, claro. Claro, 5 puntos ropa de Agustina Salinas. Así la encuentran en Instagram, 5 sí, puntos sí. ropa, muy recomendable. Para... Es una remera de Norma Pla, ¿sí? Ahí. Ah, bueno, pero claro, es de Norma Pla, me encanta. Me encanta, te va a quedar hermosa, no dije nada. Bueno. Y la bolsa rosa también, ojo, ¿eh? Che, ¿qué estamos haciendo acá? Che, igual mucho cuidado porque vos andás con un buzo en el que es muy peligroso que andes en la calle con ese buzo. Y más en este contexto. El buzo, ¿cómo? Y si tengo la, te muestro la camisa que tengo abajo. ¿Cómo era ese video? Muy peligroso. ¿Cómo dices? Es muy peligroso. ¿Cómo decía? Muy peligroso. Peligroso. Peligroso. Bueno, no importa. O sea, bueno, pero es verdad, no presentamos nada. No, bueno, nosotros ya estamos como... Bienvenidos a Hora Libre. Ahí está. Es así, Welcome to Hora Libre. Un programa que sale solamente una vez por semana, los días viernes. Los días viernes, exactamente. Es tan bueno que se repite los sábados. De 19 a 20 y se repite los días sábados por la AM690 de 13 a 14 horas. Nos encuentran también en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en hora.libre.radio. Ok, en Facebook también, pero en Spotify, que es lo más interesante, nos encuentran también como Hora Libre para encontrar todas esas... hermosas entrevistas que también hacemos. Voy a hacer un autobombo. Exactamente, es cierto. De hecho, la semana pasada hicimos un par de entrevistas que estuvieron... ¿Un par o hicimos una sola? No, hicimos un par. No, hicimos dos. La de Torito, sí. Que estuvo ahí repercusión. Mi vecino. Y la de... Luis Viale. La de Luis Viale, exactamente, que también sí. tuvo repercusión. Y hoy, bueno, le estamos tratando de poner pila al inicio del programa porque después tenemos una nota con alguien que nos cae muy bien, pero que casi siempre que la sacamos no es para hablar de vinos y esas cosas, sino que es para hablar de represión estatal. Seguramente esté la Negra Verdú después de las 7:30 para hablar un poquito del paquete de leyes represivas que cada vez va aumentando más, hora tras hora, ni siquiera día por tras día. O sea, uno se va a dormir la siesta, minuto, se levanta minuto, y ya, ya tiene un derecho menos, ¿no? Sí. Pestañaste, no, pestañaste y ya está un derecho. Un derecho. Sí, sí, sí. Si sos trabajador, y, ¿no? No, si sos trabajador, sí, claro, sos, obvio. Esperen. Si sos marrana, si sos marra... Si sos puede, marra, no, no. ¿Lo vieron a Adorni? Adorni hablar de el lesbocidio de Barraca diciendo... Ah, sí, que bueno, no, pero es no, una... no la mataron por ser... es una mezcla de... Yo ya no sé qué decir. Diciendo, no, pero nosotros lamentamos todas las muertes. Le mandamos nuestras condolencias, pero no nos gusta decir que pertenece. Bueno, pero vi pasó un posteo eso. A propósito de esto que comentás, muy, muy copado en Instagram, que ahora no me acuerdo de quién es, pero que ponía como hacía un carrete, ¿no? Y como la primera foto era esto, el textual de Adorni, y después venían como las tapas de diarios internacionales, diarios de España, de Italia, de Estados Unidos, en los que decían que eran personas lesbianas. Claro, sí, sí, sí. De hecho, Democracy Now, por ejemplo, sacó una nota. Estamos apareciendo como país bastante en Democracy Now. Nos están, nos las aplican sí, por todos lados. Sí, sí, sí, sí, sí. Es increíble, ¿no? Que el vocero presidencial... O sea, ya sabemos lo que piensa, pero es de una violencia realmente extrema. Bueno... Bueno, eso y también con Verdú vamos a comentar un poco lo que estuvo sucediendo con los allanamientos a las diferentes organizaciones. Exacto. Sociales, que la verdad que lo que está pasando es muy tremendo porque es una investigación que viene haciendo el Ministerio de Seguridad desde el año pasado inclusive, y que ahora parece que el, ya no estoy tan perdida con los nombres, pero ¿cómo es Ministerio Capital Humano, no? ¿Es? Sí, el de Petovelo. El de Petovelo. Está queriendo presentarse como querellante en contra de las organizaciones sociales supuestamente denunciadas, criminalizadas por el Ministerio de Seguridad. Y al mismo tiempo algo se sumó en el día de ayer, que es el tema de la tenencia de armas, ¿no? Que va a parecer fierros para todos. Estaríamos hablando de sale el programa. Cierro para todos. Ojo, porque eso puede volver en contra. No, no voy a poner, no voy a decir nada. No lo creas. Fregante no vino optimista hoy. ¿No lo creas? No. Dice que hay más de 40.000 personas que poseen armas sin estar legalizadas. Sí, que, esa gente que posee armas no está en otro lado. Y que le van a dar, no, por supuesto, claro que no. Le van a dar prioridad a esas 40.000 personas en los trámites, si esta ley se aprueba, para que esta gente pueda en tan solo 3 días, no, mentira, para que tan solo con un clic puedan llevar el fierro a su cintura. Van a disminuir controles. Los requisitos, sí. Bueno, no sé, lo único bueno que tengo así como para tirar es que parece que la ley de bases en el Senado... ¿Se está frenada? No pasa. Bueno, pasa todo lo demás, pero la ley de bases no. Bueno, parece que no estaría pasando, pero bueno, hay que ver qué pasa el jueves que viene. Claro, porque además la semana que viene, el sábado que viene, es el supuesto pacto de mayo, ¿no? ¿Qué pacto de mayo? Es el locro de mayo. Parece que se quedan sin, no hay nadie que vaya a ese pacto de mayo, va a estar ley con el perro muerto ahí al lado. ¿Qué temita se nos pasó de producción que estaba interesante hablando de todo esto? Uy, no, por lo menos no es tan violento, pero es políticamente discutible. Se habló mucho en la semana y se hizo el boludo, pero el arreglo de presupuesto por parte de la UBA, sobre el resto de las universidades. La frutilla del postre. Siendo que su rector es cercano al radicalismo y el radicalismo fue quien acompañó la ley de bases. Y se cortó sola la uva, parece, ¿no? Un sindicalismo. Silencio, ¿no? Augusto y Piacere de la historia argentina. Es verdad. Hay un diálogo en la película Duro de Matar 3, ¿sí? En donde el afroamericano, que no recuerdo el nombre, ya me va a salir, hablando con su sobrino, le dice: bueno, tenés que estudiar, no tenés que. ¿Con quién no te tenés que juntar? ¿Con los narcos? ¿En quién no tenés que confiar? En los blancos. Acá sería en los radicales. En los radicales. Sí. Para, increíble, los radicales, o sea. Es la estocada final. Atate, así como exactamente. Una. Samuel L. Jackson es el actor. Ahí me salió. Claro, Samuel, te iba a decir, es Samuel Jackson el actor. Sí, Samuel Jackson. Ahí va. Bueno, vamos a una musiquita. Sí, para que ya ahora volvemos ya con Verdú. Exactamente. Choca, no mames. No hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Pegriloso, muy pegriloso, dijo mi sobrina en vez de peligro. Muy pegriloso. Dijo, ay tío, ¿sí de qué te burlas si no puedes decir cocolidro? La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden-y-seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Informer, you know say that I'm a stormy, I go blame. I like you bum bum damn. Take the man that says say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I like you bum bum damn. Informer, you know say that I'm a stormy, I go blame. I like you bum bum damn. Take the man that says say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I like you bum bum damn. Peace out, I'm gonna come in and they blow down my door. Rainy car part through my window. So they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination region at the east detention. Where them look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like keep on bum damn, so big on them all, they think them have more power. They pon the phone, me say they pon a war. Me for want to use the one, so now me call me lover. Love who me calling and the one tell me. Yeah, me love her in my heart down to my belly. Yes, and I'm a snow, me I feel cool and deadly. Yes, the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer,

Bien, bueno, digamos, ¿no? Es el modo... Ponele, sí, casi formal la cosa, pero bueno, tal cual. ¿Qué remedio queda? Igual, aún en estas circunstancias, y particularmente en estas circunstancias, hablar con compas como ustedes es un placer. Gracias, Nera. Gracias. Bueno, la intención de poder compartir este rato al aire es para, en principio, poder empezar a charlar de qué se trata el paquete de leyes que el Ministerio de Seguridad envió al Congreso a mediados de abril y que no por nada la gran mayoría nos estamos enterando de este paquete de leyes casi 3 semanas después, que ya se está discutiendo en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. Bueno, empezar a entender un poco de qué se trata este paquete de leyes en los que básicamente es para el control social y seguir con la política represiva, ¿no? Así es. Vos fijate que estos 4 proyectos fueron presentados públicamente en una conferencia de prensa ya por el mes de marzo de este año por Petri y Bullrich, los ministros de Defensa y de Seguridad, y juntitos ambos. Y a partir de ahí entró en un cono de silencio y de hecho venimos haciendo todo el esfuerzo desde las organizaciones antirrepresivas, organismos de derechos humanos, en fin, el movimiento en general antirrepresivo y de derechos humanos por visibilizarlo, porque es de una gravedad impresionante. A ver, son varios proyectos. Sí, es como una batería, digamos, sí. Claro, no es una sola cosa, claro. Pero para que nos demos una idea y para tratando de ser lo más sintética posible en homenaje a los tiempos radiales, uno de los proyectos lisa y llanamente legitima y justifica el gatillo fácil en cualquier circunstancia, porque convierte en parte del Código Penal, a través de la reforma del artículo 34, una noción de legítima defensa y de legítimo cumplimiento del deber tan amplia que cualquier situación en la que un policía dispara por la espalda a una persona desarmada, a una persona que se está escapando, a una persona que el policía pudo suponer que quizás estaba en condiciones de generarle algún tipo de riesgo o podía estar armada sin dar la voz de alto, eso es legítimo. Claro. Es una cosa aberrante que de un plumazo da la vuelta a todo lo que hasta el día de hoy es nuestra legislación nacional y la legislación internacional, los convenios internacionales, etcétera, en materia de protección a la vida y a la integridad física de las personas. O sea, se presume lisa y llanamente que si el policía disparó, por algo será, y está justificado. Claro. Y si creyó que quería, que tenía que disparar, y bien disparado está. Es así de simple. Yo le pido a la oyentada, métanse en internet, busquen el proyecto, lean la letra de la ley, no me crean a mí. Claro. Busquen la letra para leerlo y se van a dar cuenta que, por ejemplo, si un pibito de 10 años está jugando a la pelota, patea mal, la pelota se le va a la casa del vecino y se le ocurre treparse a la medianera para ver si la puede alcanzar, y ahí el vecino resulta policía y dice, ¡ah, un sospechoso en mi medianera! ¡Pum! Y le mete un tiro en la nuca o en la espalda. Va a estar justificado. Pues está justificado. Claro. Está justificado. Y más grave todavía, como si esto no fuera suficientemente grave, le quita a la familia de la víctima, en caso de fallecimiento, o a la propia víctima, si tiene la suerte de sobrevivir, el derecho a la querella. ¿Cómo sería eso? En este momento, con la legislación vigente, acá y en el resto del planeta, cualquier persona que se considera víctima de un delito tiene el derecho de recurrir a la justicia, decir, buenas, soy fulanito, víctima de tal situación, o menganito, mamá o papá o cónyuge o hijo o hija de tal, quiero ser parte en la causa para poder controlar la investigación. Claro. Y poder participar como querellante, como particular damnificado de la investigación. Bueno, ahora, cuando se trata de un hecho de represión estatal, ese derecho no existe más con esta reforma. Vos pensá dónde estarían la causa Bulacio, la causa Ruga, la causa Maldonado, la causa de la masacre de Wilde, la causa de la masacre de Bunge, y sigue y sigue y sigue, sigue la lista sin querella. Claro. María del Carmen, Matías te saluda. En relación a esto. ¿Qué haces, Mati? Bien, en relación a esto que estabas explicando, no supone como una presunción de culpabilidad por parte del Estado y la justicia, claro, porque claro. Si no hay una posibilidad de defensa por parte de la familia, es que quiere decir que el policía actuó bien contra alguien que primero vamos a decir que es culpable. Ese es el punto, Matías. Vos dijiste la palabra mágica. Presunciones. Lo que hace la reforma del artículo 34 es establecer una cantidad de presunciones legales que no admiten prueba en contrario. O sea, se presume que si el policía pensó que tal cosa, el disparo estuvo justificado. Y no tenés forma de discutirlo, porque además no podés ser parte en la causa. Claro. Es así de maquiavélico. Sí, y esto sumado que también la ley pide como funciones extraordinarias para la cartera de los ministerios o secretarías de justicia, para las fiscalías, claro, y para las fuerzas de inseguridad. En el otro proyecto, claro. En el proyecto de la rimbombantemente llamada ley antimafias, ahí está, sí. Que en realidad es ley antiorganizaciones, claro. Lo que se hace es partir de una definición de organización criminal que no se entiende qué corno es, porque no te terminan de decir qué es una organización criminal, una organización mafiosa, ni nada por el estilo, pero que incrementa notablemente las penas de una cantidad de delitos, entre ellos algunos típicamente usados para la criminalización de la protesta, como la intimidación pública, pensá en César Aracaki, Daniel Ruiz, etcétera, y también con la creación de esta zona sujeta a investigación especial. Entonces, vienen el Ministerio de Seguridad y un fiscal y dicen, a ver, el partido de La Matanza está sujeto a investigación especial. Entonces, eso significa que a partir de ese momento, en ese territorio, las fuerzas de seguridad, con solamente la noticia al Ministerio Público Fiscal, sin ningún tipo de intervención judicial, pueden detener personas 48 horas para interrogarlas, o sea, la oportunidad de la tortura, 48 horas en manos de la fuerza de seguridad sin intervención judicial. Pueden hacer requisas, pueden hacer allanamientos encadenados o vinculados, o sea, allanan mi casa, encuentran en un cajón una tarjetita con tu domicilio, entonces se van a tu domicilio y te allanan tu domicilio, y así sucesivamente. Intercepciones telefónicas, de todo tipo de comunicaciones virtuales, por redes, por mensajería, por lo que sea. O sea, un verdadero estado de sitio no declarado. Después tenés el otro proyecto, el tercero, que modifica el criterio de reincidencia, de reiterancia y el mecanismo para el cómputo de penas en caso de concurso de delitos, o sea, además de una causa, ¿no? Cuando hay que unificar penas. Todos sabemos lo que es la reincidencia. Si a mí me detienen por un robo y yo ya tuve una condena por robo, bueno, mi situación va a ser más grave que si soy primaria. Claro. Pero lo que hace esta reforma es decir, bueno, pero en realidad no importa si en la causa anterior no estuvo presa esta persona, tuvo una multa, por ejemplo, o una inhabilitación, o si es otro tipo de delito, con otro tipo de pena, se computa igual para, por un lado, impedir la soltura, es decir, imponer la prisión preventiva durante el proceso, y por el otro lado, agravar la pena porque levanta los mínimos y máximos de la pena aplicable. Pero además crea la reiterancia, que ya es un dislate absoluto que ya se está aplicando en Mendoza, por ejemplo, porque recordemos que la legislación procesal es provincial, entonces claro. Hay provincias que ya están sirviendo como laboratorio para estos experimentos, y en ese caso, a ver, te detienen a vos en una marcha, atentado y resistencia a la autoridad, o los típicos delitos, lo que llamamos el combo manifestación. Esa causa no prospera, te sacamos absuelto, limpio de polvo y paja, no te queda ningún antecedente. Pero a los 2 años te vuelven a detener en otra marcha. tuviste ya una detención por marcha. Eso es peligro de reiterancia. Entonces, en la segunda no salís. Claro. Negra, a ver, escuchándote y tratando de pensar, porque además, por ejemplo, en la ley antimafia, dos de los que fueron a defenderla al Parlamento fueron tienen antecedentes bastante polémicos, siendo suaves, es decir, polémicos. Uno es Carlos Manfroni, que escribió un libro con Villarruel sobre, que se llama Los Otros Muertos, sobre la dictadura, ¿sí? Y el otro es Fernando Soto, que fue abogado defensor de Chocobar y además defendió a Pintos, que es abogado defensor de Chocobar. Y además defendió a Pintos, uno de los prefectos. El gendarme de Maldonado. Exactamente. Y además es funcionario del Ministerio de Seguridad, no nos olvidemos. Exacto, exacto. A ver, más allá de lo ideológico, obvio, ¿esto están preparando el terreno para porque temen que ante el ajuste la situación se desmadre y tener herramientas represivas para frenarlo? ¿Qué lectura haces vos? Pero claro, lógicamente, o sea, a ver, desde hace 5 meses no hay derecho de los muchos que hemos conquistado a lo largo de los últimos 200 años en nuestro país, que no esté bajo ataque cultural, social, económico, vinculado a la salud, a la educación, a las discapacidades, a las niñeces, a la tercera edad, a la universidad, a todo lo que se te ocurra, está bajo ataque. La única manera de llevar eso a cabo es con un incremento del voltaje represivo. Es una ecuación 2 más 2, 4. O sea, todo este andamiaje represivo es el instrumental para llevar a cabo todo lo demás. En el medio están discutiendo o están empezando a querer instalar otra vez el tema de la baja edad de imputabilidad. Ese es el quinto proyecto, exactamente, que todavía no ha sido presentado. Pero ya dijo Bullrich, van a 12 años. O sea, un pibito de 12 años, que vos reconocés que es un niño, una niña, que no tiene derecho, ni facultades, ni está capacitado o capacitada para decidir si se quiere casar, si se quiere meter a cura o a monja, si quiere salir del país, si quiere comprar un inmueble, si quiere hacer un contrato de trabajo, para, si quiere votar, para todas esas cosas. Vos considerás que es una persona en formación que no está en condiciones de tomar ese tipo de decisiones. ¿Y le vas a tratar como si fuese un adulto para un proceso penal? Sí, no. Es que la edad, sí. ¿A qué edad se bajaría? Porque ahora... A 12. A 12 años. A 12. Bien. Bullrich dijo que están pensando en 12 o 13. 12 o 13. Actualmente el mínimo de la edad de imputabilidad es 16, que no es poco, ¿eh? No, es poco. 12 o 13 estamos pensando. Porque además, ojo, la gran falacia es decir que si tenés menos de 16 años y te ves involucrado en una causa penal, no pasa nada. Claro. Lo cierto es que hay todo un procedimiento, intervienen los juzgados de responsabilidad penal juvenil, hay una supervisión permanente, se puede hasta llegar a disponer de ese niño o esa niña, sacarlo del cuidado de los padres y meterlo en un instituto o en un hogar o lo que fuere. Lo que pasa es que no se le aplica una condena en términos del derecho penal, precisamente porque no es una persona adulta. Pero no es algo que no tiene consecuencias. No, claro. Volviendo un segundito, Nera, estamos hablando con la Nera Verdú. Volviendo un segundo a lo que planteabas antes de la mal llamada ley antimafia. Uno de los argumentos del gobierno es la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Ahora, que empiecen por la gorra, hermano. Claro, eso te iba a decir. O sea, en ninguna de las leyes se está hablando de la gorra. ¿Alguien duda que todo el aparato del narcotráfico, particularmente en Rosario, en el resto de la provincia de Santa Fe y en el resto del país, no tiene que ver con la fuerza de seguridad? Cada vez que desbaratan una banda tenés 3 o 4 comisarios en el medio, no me jodan. Exacto, pero y además tampoco se estudia investigar las vinculaciones con la guita, digamos, dónde va la guita, el lavado de guita, los empresarios, o sea, bueno, ni los empresarios ni la policía. ¿Dónde va la guita? Anda a preguntarle al proyecto de blanqueo de capitales. Exacto. Claro, digo, entonces ahí hay todo un entramado legal que es tremendo. Pero, perdón, ¿ustedes se acuerdan quién es el señor que le pagó la estadía en ese hotel de lujo a don presidente Milei mientras no se quería mudar todavía a Olivos? No, recordalo, por favor. Bueno, vinculadísimo al narcotráfico rosarino. Claro. Es como que todo tiene que ver con todo, ¿no? Un poco. Absolutamente. Nos quedamos sin palabras porque la pregunta es... Ustedes disculpen, tenemos un compañero, un viejo compañero de Correpi que dice Correpi son todas malas noticias. Pero esto es lo real. O sea, esto es lo que está pasando. Te va a meter un tiro por la espalda un policía y no va a poder tu vieja discutir si estaba justificado o no que te disparen. Sí, también pensaba que lo que decías de tu viejo compañero, digo, el día que sean todas buenas noticias seguramente no tenga que existir Correpi. Así decía mi compañera Delia Garcilaso, compañera familiar, fundadora del equipo fundador de Correpi, que ella decía, nosotros militamos por el día en que Correpi no tenga que existir más, ¿no? Claro. Bueno, estamos muy lejos. Sí. Es un retroceso y una profundización al mismo tiempo del aparato represivo y nada, es también, algo que se viene discutiendo desde hace años y sobre todo aquí en Argentina, después de la vuelta a la democracia, creo que década a década el Estado argentino se ha ido perfeccionando y nada, va en el camino de la legalización de la represión, digamos. Sí, pero lo que estamos viviendo en este momento, sí, a ver, para decirlo en términos de una generación más joven que la mía, sí, es como que se produjo un glitch en la Matrix y saltamos a una realidad paralela. Bien. Y escuchame una cosa, tomando esta analogía o esta comparación, ¿cómo hacemos? Digamos, las herramientas de organización que tenemos. Esto es una duda y la respuesta pinta, puede ser... Acá ya pinta la duda existencial, es la pregunta... Es la pregunta del millón, compañero, es la pregunta del millón. Sobre todo... Y la única respuesta que tenemos nosotros es unidad, colaboración, coparticipación, cooperación, laburo en redes. O sea, absolutamente todo lo que nos sirva para sumar, suma. Por eso le estamos poniendo toda la fuerza a los espacios de articulación, a la red federal por la defensa de los derechos humanos y la democracia, al encuentro de memoria, verdad, justicia, a todos los espacios permanentes y a los espacios específicos para tal o cual campaña en particular, por las firmas contra el DNU, contra la ley bases, contra la baja de edad de punibilidad, contra la reforma penal. Hay que estar en todos lados. Y hay que estar en todos lados sin estar al mismo tiempo pretendiendo hacer el análisis de ADN limpito del que está a tu derecha o a tu izquierda. Lo que interesa es que esté en contra de esto y que esté dispuesto o dispuesta a poner el cuerpo para salir a la calle y decir que está en contra de esto. Sí. Después, sí, a quien vote, lo que opine sobre la caracterización de la huelga de mineros en Chechenia son 500 mango aparte. Sí, o de últimas, es una discusión para otro momento, no para este. Tal vez. Exactamente. Bueno, Negra, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, yo les agradezco la preocupación por este tema, les agradezco el espacio, porque realmente el silencio mediático en el que todo esto, sí, está transcurriendo es muy, pero muy preocupante, y solamente contamos con los medios independientes como ustedes. Sí, bueno, en esta unidad de la que estás hablando, los medios no tradicionales somos importantes y tenemos que estar a la altura también. Así es. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, queridos. Chau. Bien, era la Nera Verdú de Correpi sobre un panorama bastante complejo, ¿sí? Que se está construyendo y el cual deberemos combatir como siempre hemos hecho. Ya volvemos.

Bueno, faltan 5 minutos para las 8 de la noche. Estoy haciendo todo lo que me decían que no tenía que hacer cuando estudiaba en la facultad. Me decían, sí, además es el reloj adelantado. Me decían que no se dicen... Ah, bueno, 9. Faltan 9 minutos para las 8 claro. de la noche. Bueno, pero con esa voz está que muy bien. Decían que no... Que esa forma moderna de decir la hora está mal. ¿Cuál es la forma moderna? Esta, forma moderna. Faltan 8 minutos para las 8 de la noche. Está mal eso. Sí. Porque se, en realidad los yanquis lo usan así, los ingleses lo dicen así. Bueno. Quarter to six, ¿no? No se dice al revés, faltan 15 para las 6. Ah, claro, sí. Sería. Sí. Viene de ahí, tal vez. ¿Mañana qué haces, Bregante? Mañana primero trabajo como buen esclavo del sistema. Y después me voy a disfrutar de tango, folclore y... Sí, folclore latinoamericano. De la mano, ¿en dónde? En el Conex. ¿A quién? A ver, a la gran Julieta Lazo, que fue nombrada personalidad de la Ciudad de Buenos Aires hace algunos días. La legislatura hace 3, 4 días. Exactamente. Sí. Y... fantástico show, que creo que quedan algunas entradas todavía. Para quien ha dormido puede... pero porque viene el gran Mochi desde las tierras uruguayas, un gran aliado de Juli, que tienen una canción hermosa que cantan juntas. Y bueno, va a estar el show de Mochi y el show de Juli, ahí por separado en el Conex. ¡Qué bien! Con butaquitas re lindas en la parte de arriba. ¿Ah, es arriba? Me parece que es arriba cerradito. Ah, sí, hace frío. Taca, hermoso, sí, río. Oh. Sí, se disfruta un montón, un sonido espectacular. Revisen mucho en el Conex porque estoy pensando que poner una botellita de... No, no te revisan. La tanto. Mochi destapado. Una mochi. Fingiendo demencia después del tremendo de la tremenda charla con María del Carmen Verdú, bueno. Se llama esta sección del programa. Vamos a ver a Mochi con una mochi. Ya fue, ¿no? Decíamos iba a abrir un vino ahí antes. Total, ayuda en cualquier momento nos mate. Ay, después anda a cantar la Gardel. Si me van a meter un tiro por la espalda, que sea por abrir un vino, ¿no? Que me mate un patobico en el con este último, por abrir un vino. Con una botella de vino en la mano, loco. Si pasa por 11 temprano, ahí venden sorbetes por metro. Entonces puedes dejar la botella la. Hay alguna connotación. No, dije sorbete por metro. Porque sí, usted tiene la botella en la mochila. Sorbete. No, bueno, esa era una monja. De un colegio ahí. Se pudrió todo. Entraron los tiros. Hay censura. Los tiros por la espalda. Hay sorbete por metro. Entonces usted deja la botella en la mochila, en el piso. Ah, muy bien. Y toma de canutillo ahí como, de las alturas. ¿En qué película era? En vacaciones. Era que tenía el coso con la cerveza. Sí, claro. Ese gran. El gorro más ñoño de la historia. El gran invento. Exactamente. Usted, señor Rodrigo Cinéfilo, ¿qué tiene por ahí? A ver. Yo tengo algunas cosas que están pasando a nivel cine. Por ejemplo, mañana. Quien tiene niños y niñas. Otra vez en el San Martín, a un precio bastante barato, están dando el ciclo, en el Centro Cultural San Martín, el ciclo de películas para niños. ¡Ay, qué bien! Mañana dan Ponyo y El secreto de la sirenita de Miyazaki a las 5 de la tarde. Después, el otro domingo, dan una película que para mí se va a llenar de gente grande. Dan ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¡No! ¡Muy guay! De Robert Zemeckis, que es el de Volver al Futuro. Y el primero de junio, ahí de la cabeza. Los Goonies. ¡Oh, no! ¿Cuándo? El primero de junio, en 2 semanas. Agendando. No. Los Goonies, a las 5 de la tarde. ¿Qué cae? ¿Sábado eso? Sábado primero, sí. Fíjese, ¿es por orden de llegada o se saca entrada? No, se saca entrada, creo que está a 1,000 pesos o algo así. No, le da a sacar ahora. Sí, sí, hay que fijarse. Y además, hay mañana hay un documental muy interesante, ¿sí? Un documental que se llama REAS, que es sobre... un colectivo trans en la ex cárcel de Caseros. Va a estar mañana y el domingo y también por 2 semanas más, sábado y domingo a las 6 de la tarde, también en el Centro Cultural San Martín. Y otra más que para mí es un peliculón, otra película maldita que habla sobre el cine de terror en Argentina, es un documental que está buenísimo, va a estar El 23 y el 30 de mayo, que cae jueves, y el sábado 25 de mayo, domingo 19 y el 2 de junio a las 8 de la noche. Yo tengo... Muy baratas las entradas, claro. Además, aprovechen porque están muy baratas. Hay un ciclo de cine documental dedicado a Glazer en la ESMA. Ah, bueno. Que arrancó el día de ayer, jueves, y va a estar durante 2 semanas. Es los jueves que quedan de mayo y sábado. La entrada es gratuita. Si pueden, pueden entrar al Instagram de Lecuni, en realidad, que es del Centro Cultural de Hijos. Entonces ahí vos entras y vas a ver ahí también esa programación. También, por otro lado, vi que en Argomón está el ciclo que celebra el cine argentino. Y, por ejemplo, vi que va a estar Pizza, Birra y Faso. Sí, esa es una... Y yo entre otras, no la vi nunca en, no, yo tampoco. Cine. Habría que averiguar para poder ir. Sí. Y también en el Gomón empieza Hora Cero, los martes a las 10 de la noche, que es igual al ciclo que dan en el Festival de Mar del Plata, película de terror, ¿sí? ¡Ay, qué bien! Y hoy a la noche, ¿sí? A las 12 de la noche, yo no voy a ir, pero si alguno tenemos está escuchando abandonado y quiere ese ir, lugar, en Cine Club Nocturna. Va a estar un documental sobre Plaga Zombie, que es la primera película de zombies argentina. La que de se llama, Berta. Exactamente, se llama Un Millón de Zombies, ¿sí? El documental. En un ciclo de cine argentino que, por ejemplo, la semana pasada, para que se den idea de lo que se trata, dieron una película que se llama Amigos son los huevos y se chocan. Excelente. Cine Club Nocturna está dando películas argentinas este mes y hasta fin de mes. No, y hasta, sí, hasta fin de mes, hasta el 31. Así que, bueno, Un Millón de Zombies dan hoy, un documental sobre Plaga Zombie, que es la primera película zombie argentina. Y eso que dijo Nati del Gomón lo encuentran en la página del Gomón, ¿sí? No en la página, sino en Instagram, porque la página del Gomón está desactualizada porque rajaron a las personas que lo hacían. Entonces, solamente pueden esto verse desde el Instagram del Gomón, que está actualizado. Así que sí, Pizza Birra y Faso, hay que anotarlo eso, ¿eh? Hay que anotarlo. Sí, sí, sí, quiero, que... voy a entrar. Sí, sí, sí. Una particularidad que me estuve dando cuenta es que vos entras a la página del Gomón y no está la cartelera actualizada desde marzo. Claro. Eso está evidenciando un poco el vaciamiento que está habiendo con respecto al tema de los empleados. Entonces, si querés saber qué está pasando en el Gomón, les recomendamos que vayan a las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, van a poder encontrar ahí qué es lo que está pasando. Y si no, a la vieja usanza, sorpresita, te caes al Gomón a las 7, 8 de la noche y lo que hay, te metes porque, bueno, eso. Exactamente, acá estoy tratando de encontrar cuando está Pizza, Birra y Faso. Está el sábado 25, o sea, el otro sábado, feriado. ¿Sí? El sábado feriado. Sí. Y ahí, sí. A ver, me tengo que fijar a qué hora está, ¿sí? A las 8 de la noche. Sí. A las 8 de la noche, así que. Y lo que no sé si se saca antes de la entrada. Me parece que no. Me parece que se saca antes. A la tarde puede ser. No, antes al mediodía. Antes al mediodía. Alguien presencial. No, y habría que pasarse por temprano. Sí, otra película muy interesante. Te vas a pasar el 25 de mayo y a Congreso. Te clavas un par de lata de birra en el chino. Unas empanaditas. Empanaditas. Y vamos de la cabeza, ¿no? Fumando. Y vas haciendo homenaje a la previa de la película. Pizza, birra y pata. Exactamente. El otro bicentenario. Este domingo está otra película. Y buena e interesante, ¿eh? Silvia Prieto de Mariano Reyes. Ah, y esa está en movie también, pero domingo cine, 19. Le cuento una película, un documental que nunca se filmó y se lo perdieron. Estuvimos en el otro bicentenario tocando con Jamaicaderos y antes de que toquemos la primera nota, subió un grupo de folcloristas y tocó la versión original del himno con todas las estrofas y frases. La larga. Estuvimos 6 horas parados con la guitarra colgada hasta que tuvieron de cantar. Nunca había una canción que durara tanto. Sí, que fue dice algo de a su fauce rendido un león, algo así. Sí, no, todo habla todo de los pueblos originales, todo hermoso la letra, claro. Pero fue como la misa criolla, ¿no? No, podrían haber dicho, esperen chicos que van a cantar el himno entero. Y nos sí, sentábamos a mirarlo. Frío, ahí, parados ahí con las violas colgadas, todos dijimos, bueno, ya termina. Terminaba mal el himno. Sí, no. Sí, ya vino un poroto como estábamos. Increíble, bueno. El documental que nunca nadie filmó, muchos se lo perdieron. Hoy estaríamos girando por el mundo con ese documental. Es cierto, sí, sí, sí. Bueno, sí. Chicos. Birra 20:01 minuto. ¿Mis hijos están con el padre? It's coming. El fin de semana nos espera. Ustedes también que están ahí escuchando, disfrútenlo mientras se pueda. Pénsela en la pera. Paper cup.